Continuamos aquí en Cuyún FM, la radio comunitaria. Estamos comunicados con Gabriel. Gabriel pertenece al pueblo mapuche que hoy está haciendo una resistencia pacífica ahí en Los Molles porque tienen la información de que quieren desalojar a una familia que hace ya siglos que están ellos y sus antepasados viviendo en ese lugar, y con gendarmería, con fuerzas uniformadas, quieren desalojarlo. Por eso estamos comunicados con Gabriel para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo. Gabriel, buenos días, gracias por atendernos. Mami, mami, ¿cómo están tú? Buen día. Gracias a ustedes también por la comunicación. Contanos, Gabriel, ¿qué es la información que tienen ustedes? ¿Por qué hoy están tan preocupadas en la comunidad originaria del sur de la provincia de Mendoza? Bien, acá estamos en este momento, para que sepan, está habiendo una nevada, nos está acompañando el Genco, que decimos el Pirrenco, la nevada. Lo que tenemos como información es que va a haber un desalojo compulsivo por parte de la jueza Cubillo. Y rápidamente, para poder entender cuál es el principio del conflicto acá, es básicamente los negocios inmobiliarios. Estamos en un lugar que está a 10 kilómetros del centro invernal Las Leñas, y Los Molles es conocido históricamente como un centro vacacional. Hay aguas termales, bueno, y en los últimos tiempos los negocios inmobiliarios han crecido muchísimo. Bueno, tuvo la Helio, desde su familia que vive, como dicen ustedes, hace cientos de años acá, sus abuelos, sus bisabuelos, y de a poco los han ido sacando de distintos lugares. Helio y Verónica, que son una de las familias que está acá, que es la que está en este momento siendo afectada, está teniendo están intentando desalojarla por un juicio que hay. Alguien dice que ese campo de ellos, y son familias aristocráticas de Mendoza, la familia Bombal, la familia Aldao, la familia Lucchesi y Lombardi, todos apellidos de la élite, sobre todo de San Rafael, y dicen ser herederos de un campo que fue apropiado después de la conquista del desierto. Así que el origen de estos conflictos viene ya desde el origen mismo, digamos, posterior a la conquista del desierto, ¿no? Hoy vemos que Lucchesi de Lombardi fue jueza de la Cámara de Apelaciones de San Rafael. O sea, es una ex jueza, y obviamente estamos viendo la corporación judicial, o por lo menos una parte de esa justicia, trabajando en conjunto, hoy día en manos de una jueza que se llama Cubillo, ¿no? De apellido Cubillo. Uh-huh. ¿Y la familia de Helio tiene asesoramiento legal? ¿Están siendo asesorados por algún abogado? Sí, la verdad que la organización Manuel Huecho ha podido generar una condición de asesoramiento jurídico, y venimos llevando adelante. Hemos iniciado diferentes tipos de acciones judiciales, pero siempre la justicia, digamos, ¿no?, la Cámara de Apelaciones, la jueza, encuentra criterios técnicos. Esto nos hace acordar mucho al 2x1, ¿no?, que pasó hace poco, con un criterio técnico de dejar libre a los genocidas. Bueno, acá con criterios técnicos están intentando violar una ley que se conoce como Ley 26.160, una ley nacional del 2007 aún vigente, que frena todo tipo de desalojos y acciones judiciales contra las comunidades. Uh-huh. Y Gabriel, contanos, ¿cómo es de grande el terreno que quieren desalojar Gendarmería? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Es una extensión muy grande? ¿Se va a hacer millonaria la familia de Helio con este lugar? Y mirá, la verdad que no. Primero, recordar que sería, hasta acá la información que tenemos sería la gendarmería y la policía con una fuerza conjunta que llegarían hasta acá. Todavía no llegan a esta hora, pero bueno, estamos esperando y ahí armando todo para la resistencia. Lo que hoy ocupa es al lado del río, a 5 metros del río, una franja hectárea, y esta gente que dice tener estos campos son herederos de 40.000 hectáreas. O sea que la verdad que es un despropósito por parte de esta gente haber iniciado un juicio. La verdad, lo que le pasa a esta gente es que somos mala imagen para ellos y todos sus proyectos inmobiliarios, la gente de la comunidad ahí instalándose y queriendo también hacer un aprovechamiento mínimo, porque hacen pan casero, venden comidas tradicionales, pero así en su casa, y esta gente, bueno, parece que no le alcanza la plata para otra cosa y necesitan invertir en algo más y están molestándonos a nosotros, ¿no? Uh-huh. A ver si entendimos bien, Gabriel. La familia de Helio tiene un terreno muy chico. menos de una hectárea. Además, hace comidas típicas, pan casero, para venderle a los turistas. Y ustedes creen que los dueños del lugar, los dueños de este proyecto inmobiliario y turístico que hay en ese lugar, ven con malos ojos que estén ellos ahí porque por su piel, por su cara, por su portación de rostro. Esto además es discriminación. Sí, totalmente. Por eso también lo que nosotros venimos es denunciando todo esto. De hecho, iniciamos un juicio político a la jueza y el jury de enjuiciamiento allá en Mendoza, esta es la novedad que tenemos hace 3 días, desestimó el pedido de juicio político cuando tenemos todos los argumentos de que se han violado leyes nacionales e internacionales y obviamente la discriminación y la violencia institucional. Ustedes deberán saber, hace 1 año y medio se aplicó un intento de desalojo, le sacaron las cosas a Helio de la casa, le rompieron todo, le robaron dinero. Pudimos llegar a tiempo y volver a meter todas las cosas a la casa y revertimos ese desalojo, pero hoy están insistiendo de nuevo, digamos. Hay un ensañamiento por parte de esta gente que lo que dicen así, sabemos por comentarios acá en el centro turístico, de que la familia de Helio da mal aspecto a una villa turística de calidad como sería Los Molles, ¿no? Es lamentable, Gabriel, lo que nos estás contando nos duele en el alma. Desde acá te mandamos un abrazo a vos y a toda la familia de Helio. ¿Cuántos son los de la comunidad que han estado llegando? Sabemos que van a aparecer dentro de un rato más gente. Hasta el momento, ¿cuánta gente está ahí para hacer esta resistencia pacífica? Lo que va de la tarde de ayer y la noche de hoy, ya hay 20 personas acá, sobre todo varios adultos, pero ahora en la mañana esperamos ya llegar el resto de las familias. También hay otras comunidades de acá de Malargüe que están acudiendo al llamado, y obviamente también mucha gente solidaria que de distintas organizaciones que se está acercando al lugar, así que esperemos que la nevada también los deje llegar, ¿no? Sí, hay que recordar que el clima es bastante complicado, en la alta montaña está nevando, y bueno, los caminos muchas veces no son fáciles de transitar. Seguro, seguro. Pero bueno, también nosotros decimos que el Genco también nos está acompañando, decimos, ¿no? Nos está dando la fuerza de lo que es la naturaleza cuando se expresa. Así que nosotros de acá agarramos fuerza, y a todos los que lleguen acá y los que nos vayan a llegar, vamos a tener esa fuerza para resistir y sabemos que vamos a revertir esto. Es la lucha la que va a dar la condición, porque la justicia está claro que no está del lado nuestro, digamos. Vamos a torcerle el brazo cuando se dé la condición de lucha. Mientras tanto, en los papeles siempre parece que tienen todos los recursos técnicos para argumentar y violentar, digamos, ¿no?, cualquier tipo de derecho colectivo. Gabriel, vos me decías fuera de micrófono recién que cuando ibas llegando al lugar ya se encontraron con algunos móviles de gendarmería cerca de ahí. ¿Esto quiere decir que esta amenaza que ustedes han recibido se puede concretar en cualquier momento? Hasta móviles que vimos desde la policía. ¿Sí? De la policía. Lo que no sabemos es en qué momento sale, porque Gendarmería y el Escuadrón están en Malargüe. Lo que tenemos hasta ahora visto es el movimiento de la policía, 2 móviles de la policía, 2 camionetas doble cabina, 4x4, que iban bajando y aparentemente estaban yendo a buscar más gente para venir a hacer el operativo. Eso es lo que nosotros vimos cuando nos íbamos acercando al lugar. Bueno, Gabriel, te mandamos un abrazo y te agradecemos la entrevista, y por supuesto Radio Comunitaria Cuyún y el colectivo de medios comunitarios de Cuyo acompañando la lucha de ustedes. Tomamos posición y nos ponemos del lado de ustedes en esta resistencia pacífica que van a realizar ustedes, y ojalá que la justicia entienda y vea con ojos justos que la posición de ustedes es la que tiene que prevalecer. Muchas gracias, Gabriel. Está de pie en esta zona, en este territorio del Picún Mapu, del Puel Mapu, en lo que hoy es Mendoza, y obviamente esto no va a parar porque son muchas las comunidades que están empezando a levantarse en estos territorios y reclamar una justicia histórica. Saludos a ustedes y saludos a toda su audiencia, y como siempre agradecido de que estén atentos a lo que nos sucede por acá.